¿Viste esta pulsión que tenemos los argentinos por no cambiar? A ver, ¿qué estoy diciendo? Sí, es esto, por no cambiar, por seguir adorando viejas leyendas sin ponerlas en tela de juicio, sin ver de qué se trató. Por supuesto que cada vez que pensamos en alguno de nuestros héroes, tenemos que poner la cuestión en contexto. Si no, son todos horribles, porque las costumbres eran distintas. Pero, así todo, hay algunos que, a pesar de ponerlos en contexto, siguen siendo horribles. Pero, ¿con quién hablo de esto? Mirá. Yo lo veo venir al tipo. Sí, ¿por qué lo veo? Porque primero asoma el chamberguito ahí en la lomita. Y el chamberguito sube y baja rapidito, quiere decir que viene al trote. Sí, señor. Esperate porque yo tengo una manera muy particular de presentarlo. Así que, Carlito García, a ver, soltá eso. Vamos. Un alazán fazón, flete nuevo y parejito, caí al bajo al trotecito y sentado como en sillón, un marplatense nativo, el indio de apelativo, mozo jinetazo aijuna, como nunca vi de otro, capaz de llevar un potro a sofrenarlo en la luna. ¿No ves? Es maravilloso esto. Ya está. APC, don Martín. No le tenga miedo a los perros que son capones. Ahí está. Aquí estamos. Qué lindo verlo de nuevo. Yo pensé que había fallecido. No, nos beberemos bronce. No. Así, este era un dicho de mi viejo. Qué lindo encontrarlo, pensé que había fallecido. Era un irrespetuoso con la muerte, mi viejo. Claro. Bueno, a ver. Hice una pequeña introducción y la última vez creo que estuvimos hablando de Rivadavia. La dejamos picando la última vez, sí, a Bernardino. Sí. ¿Qué nos faltó de Bernardino? Pero primero haceme un resumen de lo dicho. No hablamos mucho, lo mencionamos como un fantasma, porque hablamos de hombres en las invasiones inglesas, de mujeres también, le dimos lugares a eso, pero dijimos que Bernardino de Rivadavia siempre estuvo mirando desde la oscuridad, una especie del lado oscuro de la fuerza de Star Wars, una especie de Lord Vader, sí, pero sin ser Jedi, ¿no? Sí. Obviamente, nunca fue Jedi Bernardino de Rivadavia, es más, y aunque lo quiso hacer, no lo dejaron. Sí, bueno, pero ¿cómo era como tipo, como persona? Vamos a empezar a hablar de Bernardino de Rivadavia, que fue para mí una de las personas más nefastas que tuvo la historia argentina. De hecho, usted fíjese, Sarmiento y Mitre dijeron que fue el hombre más importante de la historia argentina. Ah, coincidieron los dos. Muy bien. ¿Sí? Eso ya me da una pista. Y yo no juego en el equipo de Sarmiento y Mitre. Claro, no me gustaría jugar nunca, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se acuerda de lo que decían conmigo? No bailás porque yo bailo en la calle. Yo le diría lo mismo. Sí, pero ahora, ¿por qué nefasto? Mira, yo te cuento. Ya de entrada, o sea, cuando empezó la historia de Bernardino Rivadavia, pongámoslo en contexto, ¿no? Bernardino Rivadavia es hijo de gallegos, ¿no? Un hombre y una mujer que nacieron en Galicia y él nace en Buenos Aires, por 1780. Sí. Siempre tuvo determinada bronca con aquellos que se iban a estudiar afuera y volvían. Sí. Caso Moreno, caso San Martín, caso Fren. Sí. Entonces, él nunca pudo terminar sus estudios porque era un pésimo estudiante y una conducta tremenda. Entonces empezó un montón de carreras y nunca las dejó. Sí. Siempre tuvo encuentro con aquellos que terminaban las carreras y querían andar. Era un hombre que siempre hablaba por bajo, un hombre de esos que en el tango le darían ventajita. Sí, sí. Bueno, sí. Él se casa con Juana del Pino, que era la hija del virrey del Pino, que ya había fallecido, pero de Rafaela. Sí. Rafaela del Pino, que fue una gran mujer, que un día vamos a hablar, que apoyó a la revolución, porque fue la primera criolla que se casa con un virrey. Ah. Ella, cuando se muere del Pino, apoya a la revolución y le da un lugar importante a lo que van a hacer los negros en Buenos Aires, el ejército 51 de Dorrego. Mira. Rivadavia lo despreciaba. Sí, sí. Rivadavia despreciaba a todo aquel liberto que había sido esclavo y estaba libre. Sí. Porque decían que no podían tener una condición de ciudadano. Sí. Ahí te estoy tirando un tatuaje. Sí, no, está bien, pero ese era un pensamiento, no te digo común, pero era un pensamiento aceptado, ya que hablamos de concepto en esa época. Claro, era aceptado por lo que era la monarquía y por lo que era el virreinato, pero sí, para la sociedad patriótica, que no aceptaba eso, que iba a abolir la esclavitud recién en la Asamblea del año 13, no lo aceptaba. De hecho, Rivadavia fue el que se opuso a abolir la esclavitud en el año 13, un hombre netamente esclavista. Sí. Bueno, él se casa con Juana del Pino y la madre no quería saber nada con ese casamiento. Es así que les dice, conmigo no van a vivir. Ellos vivían, ubíquense por lo que es el bar La Biela. Sí, sí. Bueno, esa era la casa de los del Pino, La Biela, para que nos ubiquemos ahora. Sí. Y la vieja dijo, no viven conmigo. No, y él se va a vivir a una casa hoy, ¿veo esta Telam? Sí. Bueno, al lado está la casa de Rivadavia. O sea, vamos caminando por el siglo XXI y nos vamos al XIX. Sí. Bueno, al lado de Telam está la casa de Rivadavia. Ahí se van a vivir ellos enojadísimos con Rafaela del Pino. Y vos fíjate que él primero vota porque el virrey Cisneros se queda, y después cuando ve que la votación no es contra, cambia de voto. Ajá, muy bien. Muy él bien. Era. Sí. Él siempre se aferró al lado de Saavedra y no de Moreno, ¿no? La sociedad patriótica está dividida en morenistas o saavedristas, sí, y él apoya al lado de Saavedra, no al de Moreno. Entonces, es así que cuando se produce el primer triunvirato, que él va a ser el cuarto hombre, él va a ser lo que diría el Maquiavelo de ese primer triunvirato, sí, lo primero que hace es que se disuelva la Junta, porque no quería saber nada con lo que eran French, Benuti, Moreno, que ya hace Chilo, pero con Belgrano, claro, y con la presidencia de San Martín. Sí, pero molestar mucho la llegada de San Martín. Sí, pero hasta ese momento él no tenía poder alguno como para hacer que su nefasted, mirá el término, para hacer que su nefasted fuese en contra del país. Y no, pero él estaba haciendo alianzas políticas, como que fue el triunvirato con lo que eran algunos criollos que apoyaban lo que sería no la independencia, pero sí tener un proteccionismo británico-francés. Él va a tener mucha relación con Inglaterra. Ah, claro, claro. Muchísima. Claro. Y él se va a liar con Martín Rodríguez y con Alvear. Ah, mira. Bueno. Va a ser la oposición a la sociedad patriótica. Sí, ¿no? Sí. De hecho, ellos la van a tratar de disolver. Y son los que van a meter preso a Belgrano cuando pierden Vicabugia Yohuma, los que van a meter preso a Castelli cuando pierden Campichuelo, y los que van a decirle a San Martín que no vaya a cruzar los Andes y que venga a pelearse con Artigas. Claro. Y ahí está la primera desobediencia de San Martín a esta Junta Suprema, porque eso dice, no voy a pelear con mi compadre. Y esto me permite pensar que también tuvieron que ver en el asesinato de Moreno. No, o sea, él va a estar de acuerdo con que Moreno desaparezca, pero el asesinato de Moreno es una cuestión de Saavedra, básicamente. Mira. Si Saavedra impone su deseo de ese proteccionismo extranjero y no estar apoyando a la Junta. Claro, él con Saavedra no tenía tanta relación. Él construía política con los que iban a ser poderosos. Fíjate que él va a desaparecer 2 años cuando las guerras de independencia empiezan a dar su fruto y después vuelve, ¿no? Él se va a ir a Londres con Belgrano en un momento, en una misión diplomática, pero el objetivo era justamente que Belgrano se quede en Londres o tratar de asesinarlo, ¿no? Sacar de la escena política a Belgrano. Sí. Él buscaba sacar de escenas políticas a aquellos que podían molestarlo. De hecho, vos fíjate, la logia Lautaro, a él le va a molestar mucho porque va a influir en una idea emancipadora más continental, que es lo que él no quería. Él detestaba todo lo que sea interior. En un momento dijo, los ciudadanos porteños son los que gozan de la modernidad. En cambio, los provincianos son mendigos, igual que los pueblos originarios, igual que los indios. No decía pueblos originarios, sí, decía que los indios. Los indios. O sea, él dividía, como decía anteriormente, en ciudadanos y mendigos. Y las provincias eran mendigos. De hecho, él nunca aceptó la idea del Congreso Tucumán, ¿no? Él nunca aceptó esa independencia, sí, no, no la apoyó para nada. Ahora, Martín, en aquella época, ¿qué injerencia tenía lo que llamamos hoy en día la gente, el pueblo? La sensación que yo tengo es que vivían totalmente aislados y estos tipos en la política cocinaban internamente todo lo relativo al país, a la dependencia o a la independencia, pero la gente no se enteraba de nada de esto. ¿Digo mal? No, no, decís bien. De hecho, vos fíjate, uno de los pocos... una de las pocas herramientas que tenía la gente, sí, era la prensa, los diarios. Sí. Y la prensa más libre, que era la Gaceta, él la termina clausurando. Ajá, ajá. Y edita un diario propio en el cual contaba las noticias que él quería que la gente se entera. Pero había mucha gente analfabeta en aquella época. Bueno, ese es un dato importante. Él va a clausurar las escuelas de la Revolución, que era uno de los proyectos de Belgrano, ajá, con Guadalupe Cuenca, de alfabetizar, sí, a toda la sociedad, a todo el pueblo. Porque claro, uno de los objetivos de la revolución era educar, sí, y Rivadavia no tenía ese objetivo. Rivadavia quería un objetivo más económico. Y una de las cosas que él hace, desde lo que es, no el triunvirato, sino el gobierno supremo, es clausurar las escuelas de la revolución. Si vos clausurás la educación, sí, sí, la podés... el que sabe somete, decía Foucault, ¿no? Sí. Domina. El, sí, que no sabe, lógico, que no tiene la posibilidad de pensar. Sí, mantener a la gente en la ignorancia es parte del proceso de hacerse de todo lo que está a mano. Así que bueno. Totalmente. Sí. Y vos fíjate que esas escuelas, que eran apoyadas por lo que serían los jesuitas, sí, en su momento, claro, que era el convento nonato, el de los mercedarios, el de Pilar, o lo que sería San Ignacio de Loyola, lo que va a hacer él cuando asume es usurpar y clausurar esos lugares de educación. Ah. O sea, él va a tener un convenio con el obispado, pero clausura justamente los lugares jesuitas, que eran donde se podían educar abiertamente. Sí. Y históricamente, ¿quién revierte esa situación después? Bueno, ahí ya empezamos a ir latino con el tema de la educación. Yo te diría que se va a revertir la educación recién con la reforma universitaria de 1918. Ah, bueno. Recién. Sí, sí, sí, sí. Porque ahí va a haber una posibilidad de crear las escuelas medias, listo, que son las secundarias, claro, para que todos y todas podamos entrar a la universidad pública. O sea que tuvieron que pasar muchos años. Claro, porque, Mitre, te diría, el primer educador es Sarmiento. Para, sí, mí el primer educador fue Belgrano. Rivadavia no lo aceptó. Ahora, claro, Mitre, cuando nombra a Sarmiento educador, habla de la alfabetización, pero de la primaria. La secundaria es para los que puedan pagar. Claro. Bueno, digamos que en ese periodo, sí, empiezan a llegar de escuelas escocesas, británicas, irlandesas, sí, también italianas, sí, que se construyen en zona norte los colegios para aquellos que pueden pagar. Claro. La secundaria todavía no teníamos. Ah, y que, sí, sí, recién, sí, con la reforma universitaria del 18, se empieza a establecer un diseño curricular de escuelas medias públicas y gratuitas. Seguime con Rivadavia. Pero vos fíjate cómo empieza a tirar aristas, ¿no? Vos hablabas de educación y ya la censuramos. Expulsamos y usurpamos a los jesuitas. Eso y lo es. Primero que va a usurpar es la casa de su suegra, de doña Rafaela. Que lo había rechazado. Claro, pero doña Rafaela bancaba el Pilar, la zona de Recoleta, que estaban los jesuitas. Lo, sí, primero que hace él es expulsar a los jesuitas de ahí, construir el cementerio, que va a ser el cementerio de Recoleta, y poner al ejército central en donde hoy está el Centro Cultural Recoleta. Y toma toda esa zona, él se muda de defensa de esa zona. Ah, sí, bueno. Dale, seguilo. Entonces, sí, tenemos esto, tenemos la clausura de la Gaceta también, tenemos, sí, la expulsión de los jesuitas. Dato importante, cuando él asume como presidente, dice, ya las viudas y los hijos de los que pelearon en la independencia no van a recibir más salario. Ah, muy bien. O sea, bien, les quita el salario a aquellos viudas e hijos que, sí, sus maridos y sus hombres pelean, y mujeres también pelean la independencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, ahí tenés otra, sí, más, ¿no? De otra arista. Otra, y bueno, y, sí, y la que te va a divertir, que es picante, es, bueno, el empréstito Barik, ¿no? Ajá. Ahí comienza un problema. Ahí comienza un tema relativo a la deuda externa, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y cómo se produce ese empréstito? ¿Cómo es el arreglo que hace Rivadavia? Rivadavia quiere supuestamente modernizar, esta idea de modernizar Buenos Aires, no el interior, nunca él habla del interior. Sí. De modernizar Buenos Aires. Entonces va a lograr un empréstito con los Baring Brothers, con la compañía Baring, sí. En la cual, para que nos den ese capital, él va a hipotecar todas las tierras y los demás inmuebles de la propiedad pública. Ah, mira, bueno, datito importante. Bueno, bueno, ¿no? Bueno. Y ahí surge la famosa, que te va a gustar el nombre, la famosa ley Enfiteusis. Enfiteusis, sí, la recuerdo. La ley nacional, ¿no? Sí. 1827. Sí. Donde beneficia a pocas manos. Claro. ¿No? Le va a dar esas tierras para poder trabajar y comercializar y poder pagar ese empréstito británico a determinadas familias. O sea, que si agarro la guía, te digo las familias. Sí. Anchorena, Álzaga, Alvear, Ortigo Asfaldo, Barrio. Perdón, se me está haciendo tarde, pero estoy pensando, nada ha cambiado, Martín. Nada. Nada. Que vos hagas una pausa y me digas nada. A mí la verdad es que se me pone la piel de gallina. Porque ¿vos sabés cómo empieza? Sí. ¿Vos sabés cómo empieza el 18 Brumario de Marx? No. Marx cita a Hegel, sí. Y dice en alguna parte, Hegel dice, la historia se repite. Sí. Primero como tragedia y después sí. Como farsa. Sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, nada ha cambiado. Lamentablemente, ¿no? Ni siquiera la mirada porteño-céntrica para con respecto a lo que yo aborrezco que se llame el interior. Exactamente. ¿No? Pero eso no ha cambiado tampoco. No. Bueno, vos fíjate que va a ser el proyecto de capitalizar Buenos Aires. O sí. Sea, con esto resume un poquito lo que estás diciendo recién, ¿no? Con lo cual fue un tipo sumamente exitoso, Rivadavia. Que no nos guste es otra cosa, pero que fue exitoso en lo que hizo. Mirá, todavía está todo su planteo dando vueltas. Ay, sí, obviamente. Por eso Mitre dijo fue el hombre más influyente y más importante de la historia argentina. Muy bien. Y hay un dato importante. Sí. Él es el que hace que San Martín se vaya al exilio. Ah. Y él es el que prohíbe, que eso es lo que más me duele a mí, como sí. Sanmartiniano, que se pronuncie la palabra San Martín. Él va a desarmar el ejército de los a caballo. Claro. Él los hace marchar ese agosto de 1826, sí. A donde está el regimiento, a dejar sus monturas, sus sables, su ejército y sus caballos, ¿no? Y te hablas el grito de los granaderos cuando llegaban, que sí. No queda ningún godo armado en América Latina. ¡Qué bárbaro! Bueno, y él hace, en ese 1826, que sí. También es a reír porque es algo que todavía está dando vueltas, pero sobre otros temas, es la ley del olvido y del perdón. Ah, mira, sí. Con esa ley del olvido y perdón puede volver a Alvear. Claro. Alvear es el que había querido mandar a matar a San Martín. No. Ya está. No hay arreglo. Y por eso vos fíjate, si te llevo a caminar un poco por Buenos Aires, sí. Vos fíjate, como que andaba la avenida más larga del mundo, como se llama Rivadavia. Sí, Rivadavia. ¿Y cuál es el monumento más ostentoso que hay en la capital federal? Vos me vas a decir, San Martín, Belgrano, no. No, Bartolomé Mitre, claro. En una barranca, en la isla, mirando el futuro. No, y ni hablar del sillón de Rivadavia. Ni hablar, la época de Rivadavia. Nada ha cambiado, Martín, nada ha cambiado, no hay esperanzas. Nada, no hay esperanza. Vos fíjate que él tiene una frase que es terrible cuando manda a tirar abajo todo el lugar donde vivía Belgrano. Sí. Belgrano, que era un edificio que se llama Cartier, una cosa así. Sí. Él dice, tenemos que destruir la historia para construir el futuro. Oh, amigo Rivadavia. Bueno, anda tranquilo porque hoy destruiste todo lo que pudiste. Y está bueno esto, porque pone en tela de juicio y la verdad es que revela cosas que no han cambiado y que no tienen tampoco demasiadas ganas de cambiar. Bueno, súbase a la Sanfazón. Hoy me ha impresionado vivamente. Estuvimos picantes hoy. Sí, me ha impresionado vivamente. Bueno, ahí está, súbase, tranquilo. Sí, mira cómo monta. Se ve que es un hombre joven. Se ve que es un hombre joven y elástico. Y ahí se va. ¡Adiós, don Martín! ¡Adiós, don Quique! ¡Qué maravilla! Mirá las cosas que nos contó hoy. Yo soy otra persona. Ahí se va y la lomita lo va cortando, porque el tipo pasa la lomita con el alazán fasón y lo va cortando como en tajo. Y sí, interesantísimo lo de hoy. Che, qué... ¿Y dónde lo escuchaste a Martín Leguizamón? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.